sendero, viene marcando un sendero que pienso que ha de ser bueno, de satisfacciones pleno. Doy mi copla campesina y la gente se imagina que junto en estos confines a mi tierra. 7 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo aquí en Radio Centenario al compositor y cantautor Edgardo Muscarelli. Edgardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia también. Bueno, estamos preparándonos para lo que va a ser ese espectáculo, ¿no? El próximo sábado 10 de septiembre, porque sí, lo estamos haciendo. Contanos un poco. Exactamente, bueno, continuando con esta gira por los barrios de Montevideo, estamos este 10 de septiembre en el Centro Cultural Artesano junto a Gabriel Luceno y a Miguel Ángel Oliveras y con mi compa Eber Rodríguez haciendo, bueno, este por qué lo estamos haciendo, que es una mezcla de estilos. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa, cómo nos encontramos para desafiarnos sobre el escenario, que eso es lo que pasa permanentemente en este espectáculo. ¿Y con qué se va a encontrar justamente la gente cuando los vaya a ver? Bueno, se encuentra no con un compayador por un lado y un dúo de canto popular por el otro. Se encuentra con las cosas mezcladas ahí. Ajá. Cada uno en su estilo, pero bueno, nos vamos entrelazando y es una forma de compartir sin estar justamente divididos, ¿no? Sobre el escenario y el concepto es que estemos juntos. Acá lo que importa es el contenido y no la forma. Claro, claro. Y esta recorrida que decías, Edgardo, por los barrios, la importancia de estar cerca de la gente, ¿no? Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Por suerte ya, bueno, hemos estado en el Planetario, en la Sala Goes, en la Sala Lazaroff, y bueno, ahora le tocó al Centro Cultural Artesano de Peñarol, y estuvimos en este fin de semana pasado en Maldonado. La verdad que en la Casa de la Cultura fue una maravilla, un espectáculo que estuvo muy lindo, que disfrutamos mucho y que le agradecemos a Maldonado el habernos abierto las puertas para comenzar nuestras salidas para el interior. Y particularmente este espectáculo del próximo fin de semana, le vamos a contar bien a la gente nuevamente, que es el sábado, este próximo sábado a las 8 de la noche en el Centro Cultural Artesano. Ahí está. Y que la gente puede retirar sus entradas a través de Ticantel, en las redes de cobranza, en la propia boletería, en este caso de la sala, ¿no? Sí, o también si no, llamando al 099-519-971. Bien, lo reitero otra vez, sí. 099-519-971. También por ahí se pueden hacer algunas reservas. Edgardo, ¿y cómo ha sido la experiencia con ustedes, con vos, con Ever, de esta convivencia, digamos, sobre el escenario con Gabriel Luceno, con Miguel Ángel Olivera, que tienen distintos caminos recorridos en cuanto a la música? ¿Qué has conversado vos con Ever cuando terminan de este tiempo recorrido? Mira, primero que nada, muy muy disfrutable para nosotros, realmente nos divertimos mucho. Mm. Pero además de todo, aprendemos mucho, porque realmente una cosa es ir a escuchar payadores y otra cosa es compartir con ellos la forma musical y ver la destreza que tiene, ¿no? Realmente sí, los envidiamos tan sanamente, pero los envidiamos porque tienen una capacidad de improvisación impresionante, son grandes artistas, ¿no? Claro. Bueno, y eso se va mezclando entonces, lo de las payadas, con las canciones de ustedes. Ahí está. Pero incluso nos desafiamos, nosotros a veces tenemos que intervenir dentro de la payada. Mirá vos. Y a veces ellos tienen que intervenir dentro del formato canción, que no es el fuerte de ellos. Entonces eso obliga a unos y a otros a tensionar que en el espectáculo, que están, eso es bueno, ¿no? Les plantea desafíos, los saca de, como dicen ahora, la famosa zona de confort, los saca. Sí, que a mí me gusta estar en el confort cuando me siento bien, pero bueno, no, ¿eh? Es el claro, por eso, pero es cierto que sí, nos desacomoda y eso nos hace que hay que estar muy atento, ¿no? Permanentemente durante todo el espectáculo. Nos divertimos mucho y eso lo tratamos de transmitir a la gente. ¿Cuánto hacen que vienen trabajando, actuando así de esta manera? Y este espectáculo se estrenó en mayo, creo que fue mayo, mayo. Sí, sí. Por ahí. Y bueno, desde esa época, unos meses de ensayo antes y de armado, ya tiene como 6 meses ya de trabajo juntos, sí. Bueno, Edgardo, queda entonces planteada la invitación para el próximo sábado. Vamos a retirar el teléfono, el 099-51-9971. Bien, perfecto. Y obviamente las entradas están en Ticantel, en las redes de cobranza, en boleterías de la sala también. El próximo sábado a las 8 de la noche, el próximo sábado 10 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Artesano de Peñarol. ¿Y la idea es seguirlo esto, Edgardo? ¿Seguirá la ronda de estos espectáculos? Sí, por supuesto. Vamos a tratar ahora de poner un poco la mirada hacia el interior, que también es un desafío también llevar esto hacia su lugar, donde es más natural el trabajo de los payadores y más el trabajo nuestro como dúo, que es más ciudadano, a pesar de que es un canto popular, mucho más ciudadano. Claro. Ver cómo podemos convivir. Y no estaría nada mal empezar a transitar por el interior. Muy bien. Edgardo Muscarelli, muchas gracias como siempre, y un saludo a los cuatro, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias por este espacio y por siempre estar apoyándonos. Hasta un pronto. Un abrazo grande para la audiencia, para el bien. Gracias. Un gusto, hasta pronto. Un abrazo. Y hoy que el tiempo fue pasando el canto del payador, henchido de inmenso amor al prócer va recordando, y a poco va mencionando sin perder ningún detalle, y es justo que lo subraye, evoco sus ideales, y aquí están sus orientales en ombúes del avance.